la mejor marimba pura y orquesta de Guatemala. Escúchala aquí en la Tropicosa 89.1, tu radio de Patulul. Marimbas de Guatemala, la Tropicosa, tu radio. Thank you. recorrido muy alegre, este ritmo muy alegre para la finca Ona. Finca Ona en Coatepeque, la sonora tocará este ritmo sabroso. Bailen con gran emoción. Compra todo en un solo lugar. Atendemos de 7 de la mañana a 7 p.m. todos los días en la Tercera Avenida Segundo Nivel, Centro Comercial Patulul. Maxi Ahorro. Le da la hora. Una y dos minutos. Licenciada Mónica Mendoza realiza escrituras públicas de promesa, de compraventa de terrenos, arrendamiento, testamentos y declaraciones juradas auténticas de DPI, matrimonios, divorcios, endosos de título de propiedad de vehículos, asuntos de RENAP, teléfono 78719126, horario de atención de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas, sábados de 8 a 13 horas. En el barrio El Calvario, Patulul, licenciada Mónica Mendoza. Ya me cansé de andar buscando el repuesto de mi carro y no lo encuentro. ¿Y te urge, pues? Iquique. No te hagas bolas, anda con Pepito Oliva en Autorepuesto San José. Él te los consigue el mismo día y hasta en horas. ¿Y por qué decís vos eso? Porque yo solo ahí compro vos. Ya, en serio. ¿Sabes qué? Llama al 78719741. Ahorita llamo vos. ¡Teléfono! Autorepuestos San José, a la orden. Hola, ¿te podría mandar un repuesto para mi carrito? ¿Es japonés o americano? Es ruso. Autorepuestos San José, si no lo tenemos, se lo traemos. Más potente, más eficiente y más seguro que nunca. Ahora con 120 caballos de fuerza, hasta 20 kilómetros por litro y seguridad Sense. Llegó el nuevo... Si tu mix de medios se queda a medias, tu marca también. Conoce el potencial que solo la radio tiene para la estrategia de tu marca. Porque si mueve los indicadores, es la radio. Incluya la radio en tu próximo mix de medios. Cámara de Radiodifusión de Guatemala. La mejor marimba pura y orquesta de Guatemala. Escúchala aquí en la Tropicosa 89.1, tu radio de Patulul. Pensando en ti, quiero que me quieras y a tu lado vivir. la mejor marimba pura y orquesta de Guatemala. Escúchala aquí en la Tropicosa 89.1, tu radio de Patulul.